que amaban sinceramente. Desgraciadamente, él pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde pecaba. Era su amor lo que importaba. Con lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó. Cuando estuvo solo otro hombre se entregó. Él vaga solo sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Pareja que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, él pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, y sabe Dios hasta dónde. Era su amor lo que importaba. Oh. Todo se terminó, todo ha quedado atrás. Justo en ese momento que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó. Cuando estuvo solo otro hombre se entregó. Él vaga solo sin un amor, y ella sola, sola quedó, arrepentida.